decepción. Me dice el corazón, ríndete que el amor te venció. Pero me grita la conciencia, parece pero no es, eso pasa con frecuencia. Se ponen de acuerdo la conciencia y la razón. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Que ya llegamos y aquí estamos. ¡Ajá! Hola, ¿qué tal? 9:08. 2:08, porque originamos también para la 96.0, que es Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca. Un abrazo fuerte para todos, pero absolutamente todos, que a esta hora están escuchándonos, la gente que va llegando de sus diferentes actividades, los que se levantan a trotar, pues hoy se mojaron un poquito porque estaba lloviznando sobre algunos sectores de Vitoria-Gasteiz. Ya les estaremos contando cómo está el clima, un poco revuelto, pero ojo que anuncian que va a haber un como una última jornada de calor que te va a pelar, te va a asar. Obviamente no será hoy, ¿no? Hoy va a estar entre la morena y la rubia. Sea como entre Carmelita y Jackie. Producción general de Nicky Cuervo. DJ Ángel, nuestro invitado especial que nos acompaña un día más. Ya le vamos a saludar. Y quien les habla, Freddy Cortés, en la conducción general de este programa que se llama El Café de la Mañana, que se origina en la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, sí señor, en el norte de España, para la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Muy buenos días, le decimos a los chicos y las chicas que están a esta hora en los portales. Hoy les toca, les tocó tempranito con algo de llovizna, pero bueno, ellos son unos pasados. Llueve, truene, relampaguee, caiga nieve, lo que sea, ellas están ahí para que cuando tú te levantes, veas tu portal bien lindo. No creas que eso se hace solito, ¿eh? No, los muchachos pensarán que eso se hace solito porque hace mugre, increíble, ¿eh? No, hay gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana, como dice el grupo Nietzsche, para tenerte impecable, de modo que un abrazo fuerte para todos ellos. De igual manera saludamos amigos, mis amigos, los repartidores, los que están en todas las ciudades, están por toda Vitoria. Muchos salen de Vitoria con la estación radial hasta donde llegamos, porque el FM no cubre todo el mundo. Inmediatamente se pasan para la aplicación para escucharnos. Muy bien, muchachos, que tengan un bonito día y bendecido además. Mucho cuidado. Hay callecitas que están húmedas todavía. No frenas de seco, como decía mi papá. No le frenen encima, con prudencia, con tranquilidad. Y a esta hora pues ya un poquito se va desatascando la ciudad, porque ya han entrado los peques al colegio. Donde haya colegio hay atasco, porque el que llega tarde, el que llega temprano, el que va a chismear, el que no se da cuenta que llegó en el colegio, o sea, atravesando la vía como cualquiera. Los locos que van corriendo entre llevar al niño al colegio e ir al trabajo. Bueno, todo el mundo con mucho cuidado, mucha tranquilidad. Ya hoy tenemos 13 del mes de septiembre. Se nos acabó septiembre, que no queramos, se nos acabó ya esto. Ya huele a buñuelos, ya huele a natilla, ya huele a cagajón, huele a Navidad. Sí, señor. Es que, entre otras cosas, por ejemplo, el alcalde de un pueblo de... ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora. Ahí viene el norte. El lunes sacó ya como el decreto correspondiente para organizar la ciudad para la Navidad. Aquí en España, ¿eh? Sí, señor. Aquí cerquita. 913, DJ Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Freddy, ¿qué tal? Muy ya, bien. Lo veo muy animado hoy, ¿le gustó la lluvia? Sí, además tengo que animarme porque ya vamos a ver, a escuchar más adelante los resultados del fútbol profesional de las eliminatorias al Mundial. Colombia empató 0-0 ante Chile. Pudimos haber ganado, pudimos haber ganado, pero bueno, ahora también pudimos haber perdido. El partido no muy bueno, de altísimo nivel técnico, pero por lo menos logró que no nos durmiéramos. Porque fue a las 2 de la mañana y 30 minutos. Vaya. Le vamos a dar a ver todos los resultados. Para los que tengan así por encima, que me acuerdo, ganó Argentina, ganó Brasil, ganó Ecuador, ganó Perú y ganó Venezuela. O sea, casi todos los que han perdido, excepto Chile... Ganó porque Chile empató. Chichichi, lele no no. Ay, ¿y usted qué tal? Hoy viene ya una pinta diferente. Ya no parece practicante de Hapkido. Muy buenos días a nuestros oyentes. Sí, no, hoy todavía tengo mi banda aquí en el cuello. En un ratito me la pongo porque también me da calores. Tengo muchos calores últimamente. Además, sí, sí. Refresca con este ambiente, me gusta. No, mientras no caiga lluvia, esto está bien. Sí. Hoy en la tarde tendremos un invitado muy especial, estaremos haciendo una entrevista con un hombre de ascendencia africana y radicado hace mucho tiempo aquí en Vitoria-Gasteiz, que entre otras cosas fue de los pocos latinos que pudo aspirar a una corporación pública acá. Entonces vamos a hablar de tema político hoy en la tarde, estaremos originando gracias a la gente del Bar Jade que nos ha permitido hacer esa entrevista en directo y estaremos a partir de las 17 horas. Y mañana, no se olvide, 17 horas también tendremos a la doctora Hanel Arequín de HLK Abogados. Y ya sabes que si tu negocio no da, no camina, es porque está anunciando donde no es. Tiene que anunciar aquí. Claro que nuestra gerente comercial está pachucha. Ella está enfermita de lunes a viernes. No me mira así, es cierto. Ayer estuvo en ¿cómo se llama eso? Cuando se reúnen varios médicos. ¿Qué? Conjunto, no. Sí, una revisión general. Una revisión general. Sí, sí, pero consejo médico. Consejo médico. Bueno, para porque, ella. Porque ni para allá ni para acá. Bueno, para ella que se recupere bastante. Ya aquí, sí. Lo mismo sí. Que a Carmelita, que por fortuna la caída de su patineta no pasó nada. Sí, lo sí. Que no le permitió estar aquí en. La franja roja el sábado, pero bueno, la gente que estuvo llamando ya está totalmente recuperada. Esperemos que el próximo sábado nos acompañe. Vámonos con música e iniciamos esto que se llama el café de la mañana. Ya usted nos contará, Ángel, que tiene preparado. Tú tranquilo que yo aquí voy. Y nos metemos en el café de la mañana. Bienvenidos, Dios los bendiga. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Son las 9 de la mañana, 16 minutos. Contigo, Freddy. Levántate con el café. El café. Café sabe mejor, pruébalo. Te juro, mucho te quiero. Contigo soy tan feliz. Eso que te quiero con el alma. Mi amor, mi vida, no me vayas a fallar. De noche no tengo. Que me has dado y que te doy, me ha hecho el más feliz.

café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Bueno, 2 de la mañana, 27 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo. 9 de la mañana, 27 minutos aquí en la 107.1. Oiga, Ángela, te llega con el tema. Le cuento que tuve la oportunidad de hablar ayer con Charlie Cardona. Creo que estábamos hablando de... Bueno, no recuerdo bien con quién estaba hablando. Con el hombre de la trampa era que estaba hablando de Charlie Cardona. Sí, ya sabe que desayunos a partir de las 9:30. Y si eres estudiante, tienes un descuento especial. Los chicos que están ahí en Molinuevo. ¿Ya que están ahí? Sí, sí, están ahí al frente. Bueno, entonces, hablé con Charlie Cardona, nos acordamos de la anécdota donde él nos fue a acompañar a hacer una novena del Niño Dios cuando estábamos en el Circuito Tutelar de Colombia. Imagínense ese radioteatro lleno, mano, porque todo el mundo... Si va Charlie Cardona, claro, él no fue solo, llevó otros dos del grupo Nietzsche. Sí. Una cosa de locura, pero bueno, son personas que valen la pena como tal, como personas. De verdad que un corazón grande. Y a mí muchos se molestaron que porque él dejó de... Bueno, él sigue cantando música secular, pero normalmente ahora hace música cristiana. Y se molestaron, le dije yo, ¿pero por qué? Si es que ustedes no le prestan atención a las letras. Hay muchas letras que no tienen nada que ver con lo que uno quiere. ¿Sí? Como el tema de Fabricando Fantasías. La gente se lo dedica a la mujer, a la novia, que eso se lo cantó Tito a un hijo que murió. O sea, son hay que saber la historia para poder ahondar y hacer críticas de este tipo, mi estimado Ángel. Sí, muchas veces la música o la letra va para otros momentos, otras formas. No es simplemente para la pareja, sino para... Él está cantando a otras situaciones. Sí, como Rocío Dúrcal, que le canta a Dios y todo el mundo piensa que estaba cantándole Eros Ramazzotti estaba cantando esa canción famosísima por ahí de la más linda del mundo, qué sé yo, en fin. Eros Ramazzotti, él estaba cantando a la voz, a la música, simplemente a la música, no a la mujer. Exacto. Bueno, don Ángel, ¿qué tiene preparado? Porque yo vengo aquí con el tiempo. Bueno, como te digo, para nuestros oyentes, hoy vamos a hablar de cómo afecta la música a nuestro cuerpo. Uy, bastante, Sí, pega. ¿Usted no ha visto? A mí me da mucha gracia esos memes donde está supuestamente, y lo digo con respeto, aquí no se vaya a molestar nadie, hay que hacer la salvedad para que no me vayan a demandar. Ajá. Que sale en las redes sociales que dice, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y el hombre empezando a emocionarse y empieza a bailar y los acompañantes dicen, ¡ey! Y hasta que el hombre sale y ¡pa! También hay una chica, de verdad que son cumplen esa función de alegrar un poco el tiempo. Mira, hablando de eso de la música y de las letras, además que hay música secular, ¿no? O sea, se dice, no es religiosa, música salsa, y hablan, por ejemplo, del Nazareno. Claro, sí, temas. Sí. Tito Rojas le cantaba también al Señor, o sea, hay muchos cantantes de música salsa conocidos que hacen Ares música. Ares de Castro, que viene. Claro que sí, y hacen música y tienen letras dedicadas a Dios. Sí, señor. Si no fuera por ti, claro. Hablando con Alex de Castro, si no fuera por ti, no es una muchacha, no es un amor, es el amor por Dios. Claro que sí. Es que también hay que abrir nuestras mentes. Hay que abrir la mente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en fin. Pero bueno, no nos enredemos. 9:31. Gracias, Ángel, por traer esos temas. Ahorita lo vamos a empezar a desarrollar porque nos venimos con el tiempo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. ¿Cómo dirían por ahí, pinche donde no era. 9:31 y nos vamos con el tiempo e iniciamos con la ciudad de Cali. Ya son las 2:32, 23 grados a esta hora en la capital del Valle del Cauca. Precipitaciones el 14% de probabilidad, humedad 88%, viento 8 kilómetros la hora, despejado con intervalos nubosos. Será hoy miércoles 13 en la capital del Valle del Cauca, mínima de 22 y máxima de 34 graditos. Eso es normal, ¿eh? Normalito por ahí en Cali. En Cali, en todo el Valle del Cauca. Sí. Porque usted que vive en Palmira, uy, hermano, en Palmira se hace 34, 36. Sí, señor. Grados todo el tiempo. 9:32, nos vamos rápidamente para la capital española, a Madrid. Hoy totalmente soleado, ¿eh? Precipitaciones, probabilidad el 1%, o sea, casi nada. Humedad 75%, vientos 11 kilómetros por hora. A esta hora, 9:32, 18 grados. La mínima será de 17 y la máxima de 28 grados en Madrid capital. Estamos en el estado del tiempo, en el café de la mañana, y nos vamos para Bilbao. Saludo para la gente de Bilbao, la familia Rengifo, a todas las, a Camila, que está a esta hora escuchándonos en la oficina, ya está trabajando, muy bien. En Bilbao, 19 graditos en este momento, precipitaciones 33% la probabilidad, humedad 94%, vientos 3 kilómetros la hora, parcialmente nublado, la mínima de 17 y la máxima de 24 grados, mi estimado Ángel, y a la gente que a esta hora vaya rumbo a Bilbao a hacer la diligencia, la gente que va a los consulados, etcétera, etcétera, pues sepa que hay probabilidad de lluvia. 9:33, no se olvide que tenemos el 632-890940, por ahí usted nos puede escribir lo que quiera, si alguien está cumpliendo años, si quiere saludar a alguien, si quiere una canción, o simplemente queréis participar. Ahora vamos a colocar un tema para que ustedes participen, eso estaremos, y lo que quieran, y si no ponemos a cantar Ángel, Ángel canta bien, ¿eh? 9:34. 9:34. Ay, Dios. El tiempo en Vitoria. Sí, espera un momentico, que es que me estaban. Pues mira, hay que tener mucho cuidado en carretera también, ya que están la pista mojada también, ¿no? Hay que tener mucha precaución. Vitoria, en este momento, 16 graditos en la capital de Álava, 16 grados, mayormente nublado. El tiempo, precipitación, la probabilidad del 22%, humedad 93%, viento 2 kilómetros por hora, la mínima será de 13 y la máxima de 23 grados. Va a subir la temperatura, pero igual que en el resto del norte, va a empezar lloviznas ahí permanentes. Es curioso porque ayer habían dicho, no sé, yo había visto por internet y había visto los gráficos que iba a llover desde las 2 de la tarde, todo el tiempo lloviendo, y ese sol que hizo, muy bonito. Sí, pero es curioso. No, pero luego se agradece, ¿sabe por qué? Porque es que la lluvia es aburridora también. A mí la lluvia, ¿a usted le gusta la lluvia? Sí, a mí me atrae la lluvia de vez en cuando. ¿Sí? De vez en cuando, sí. No, yo pero la lluvia, pero cuando estoy en mi casa tomándome un cafecito y tal, pero que uno por curro le toque en la calle, muy aburridor. Pues ya lo siento por las personas que tienen que trabajar en la calle, sí, es difícil. No es. Ahí está el estado del tiempo, te lo contamos aquí en el café, 9:35, 9:35, levántate con nosotros. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. de ser tu mejor amigo, porque he vivido por dentro enamorado de ti, porque he vivido por dentro enamorado de ti. Amiga, yo quisiera decir que estoy enamorado de ti. Amiga, yo quisiera que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Según un estudio, la inflación de los trabajadores registrados llegó al 10,7% en agosto. La interanual suma un 121,5%. La cifra parte de un relevamiento realizado por el Instituto de Estadística de los Trabajadores. Todos los capítulos de la canasta subieron por encima del 7% en agosto, aseguran. La aceleración inflacionaria estuvo estrechamente asociada al salto devaluatorio tras las PASO. En una economía con fuerte inercia inflacionaria, inflacionaria y alta volatilidad, los traspasos a precios de la devaluación tienden a ser más rápidos, consideran los especialistas. Internacionales. Ucrania anunció la recuperación de una plataforma de petróleo y gas en el Mar Negro que Rusia controlaba desde 2015. La estructura está a medio camino entre la península de Crimea, anexionada por Moscú, y la costa de la región suroccidental ucraniana de Odessa. Según los militares ucranianos, capturaron trofeos valiosos como misiles y un radar. Deportes. Paul Pogba dio positivo en un control antidoping en la Serie A. El volante francés de 30 años fue seleccionado para el análisis sorpresa el pasado 20 de agosto en el duelo frente al Udinese. Espectáculos. Para ver en cines, After para siempre. La serie de películas inspiradas en las novelas de Anna Todd estrena su capítulo final. Esta es la quinta y última del drama romántico iniciado en 2019 e interpretado por Hero Finn Stephen y Josephine Langford. Bajo la dirección de Castiel Landon, After para siempre va a culminar la extensa historia romántica entre Hardin y Tessa, explorando temas relacionados con el crecimiento personal, la redención y las segundas oportunidades. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Hace tiempo que vengo sufriendo esta horrible condena. Hace tiempo que vengo sufriendo este horrible dolor. Y me paso las horas pensando si vienes, mi cielo, a calmar esta pena de amor que consume mi ser. Yo no puedo olvidarme de ti ni siquiera un momento, ni arrancar de mi mente la idea de tu amor de ayer. Pero quiero borrar de mi alma este cruel tormento que me agobia tan solo en el mundo sin tu querer. sin querer. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Muy bien, si tú tienes algo, vendes algo, quieres entregar algo, ofreces tus servicios, pues aquí está El Café de la Mañana, que totalmente tisgra, gratis, te publicamos, ¿eh? Totalmente gratis, sin ningún problema. 9:48, don Ángel, nos vamos entonces con el horóscopo, los primeros cuatro, ¿no? Sí, sí, hoy tenemos el horóscopo, a ver qué nos dicen los astros para este día. Mira, hoy lo va a hacer Angelito, ¿eh? Mira, hoy tenemos los primeros, son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Vámonos entonces con Aries. Aries, del 21 de marzo al 20 de abril, por si alguien lo sabe. No te precipites a la hora de hacer negocios o cualquier otro tipo de operación de tipo económico o también de trabajo. Esta es una semana muy buena en relación con los astros. Sin embargo, hoy será un día algo más complicado o problemático. Aunque el entusiasmo es bueno, ahora debes dejar que la cabeza guíe tus pasos. Sí, señor. No, muchas veces uno se pone emotivo y no racional y perdiste. Sí, hay que hacer las cosas con calma, con pensarlas calma. Bien. Take it easy. 9:49, este es El Café de la Mañana, 2:49 en Cali, Colombia. Nos amplifican a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Seguimos con Tauro, del 21 de abril al 20 de mayo. Éxitos laborales y materiales conseguidos con un gran trabajo y perseverancia. Triunfo sobre enemigos o sobre dificultades que te estaban complicando las cosas o retrasando tus avances. Este será un excelente día para ti, aunque los logros llegarán más con una lucha que por acción de la suerte. Es favorable para los viajes de trabajo. Lo que hemos dicho, la suerte es el 0.000, o el 1 o el 2%. Todo está en la capacidad. Hombre, se necesita, como dirían por ahí las viejitas, un cachito de suerte. Hay que ser constantes y trabajar en ello. Pero exacto, pero hay que ser constante, trabajar, tener entereza, capacidad, prepararse, porque aquellos que dejan toda la suerte, al final recogen carbono, ¿yo? Sí, se queman. Sí. 9:50. Seguimos con Géminis, 21 de mayo al 22 de junio. Tienes que ayudar a un amigo o amiga que te necesita en estos momentos y que ha sido víctima de una desgracia relacionada con el trabajo y los asuntos materiales en general. Se trata de algo que no esperabas, pero el destino también te lo agradecerá después de otro modo que no esperas. Solo tú puedes ayudar a esa persona. Ayúdate que yo te ayudaré, hay que extender la mano. Hay muchas, muchas frases de estas en el común y corriente de la calle, pero pocos, pocos. Dicen por ahí, cuando tienes dinero y fama, tienes amigos, como la canción de Roberto Blades, pero cuando se va con los amigos y todo, ¿yo? 9:51. Seguimos con Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Aunque según los astros la semana es bastante buena, sin embargo hoy será un día dominado por Marte y algo más tenso en general. Pero da la casualidad de que eso mismo va a tener un efecto positivo para ti. Que por fin te vas a decidir a salir de tu mundo interior y luchar valientemente contra todos tus temores y fantasmas. Uy, ay, ay, eso está bueno. Altamente positivo los primeros cuatro, lo repetimos, ¿cuáles son? Son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Vale, perfecto, y luego venimos con más en El Café de la Mañana. Ya sabes, sube volumen. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Quiere andar sola, ahora quiere que la bese. Se puso ready pa' mover la cola, dar caquillo y buscar su nuevo flete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el jean. Papi, dime si